¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, es afortunado tener al profesor Meléndez aquí, porque es un asunto de mucha gravedad, reclama el conocimiento de un profesional de la economía, y al parecer ocurre algo muy grave, según anuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque recorta, dice, el rango del Producto Interno Bruto. Don Jorge, ¿qué es eso del Producto Interno Bruto? Hemos dicho en otras ocasiones que el Producto Interno Bruto es lo que produce un país en un año. Es decir, un país tiene X cantidad de riqueza en el año 2015 y para el 2016 se espera que esa riqueza aumente en 2, en 3, en 4, en 5%. Y hay que decir que cuando llegó el señor Enrique Peña Nieto, dijo, estamos creciendo a tasas pobrísimas, lo cual era cierto. Hemos crecido desde la época de Miguel de la Madrid más o menos al 2%, a veces más. En la época de, por ejemplo, el señor Felipe Calderón, disminuimos casi 8%. Luego volvió a aumentar. Y entonces dijo, yo voy a hacer las reformas estructurales para que crezcamos al 5% cuando menos. ¿Qué quiere decir esto que sea el 5%? Que pues tenemos más lana y obviamente habrá más empleos, más infraestructura, más escuelas, más clínicas, bla, bla, bla, bla. Pues no, en la época del señor, porque todavía estamos en ella, Enrique Peña Nieto, no hemos crecido a más allá del 2 y tantos%. Este año se esperaba crecer al 3%, pero resulta que ya no va a ser así. Vamos a crecer del 2 al 2.6%, yo creo que será como 2, poquito arriba del 2. O sea, lo mismo que hemos crecido hace décadas, y por eso el empobrecimiento del país, aparte de que hay unos que se llevan mucho y otros que se llevan poquito, un país no puede crecer. China, por ejemplo, es un ejemplo de, valga la redundancia, de cómo creció terriblemente. Llegó a crecer hasta el 11%, ahora está en una crisis y está creciendo entre el 5 y 6%. Entonces uno ve lugares como Singapur y ve unos rascacielos, ve la propia Pekín y ve una serie de cosas. Entonces en México no vamos, dicen los economistas, viene la desaceleración económica. ¿Qué es esto? Que las metas previstas no se van a cumplir, sino que van a ser menos, y en algunos casos van a ser hasta más. Bueno, ya nos dijo una calificadora Standard & Poor's, que tenemos un problema gravísimo de deuda externa. La deuda externa ha crecido muchísimo. Y ellos, estos señores que son los rigen del mundo, cuando un país está bien le dan la calificación A. Cuando está regular, le dan la A. Cuando está ya un poco mal, le dan la B. Ya nosotros estamos en la B, pero no en la B sencilla, sino en la doble B, de B de burro, así como B reprobados. Entonces, tenemos este asunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la industria, que es uno de los puntales mexicanos, porque hay que recordar que las maquiladoras y las fábricas de automóviles son las que más producen empleo y crecen? Vamos a crecer, hoy estamos creciendo, al 1%. Y en la agricultura vamos a crecer como al 4%, pero en la minería vamos al menos 3.4%, o sea, para atrás. Entonces se suman todas esas industrias, turismo, agricultura, minería, etcétera. Resulta que hace poco un premio Nobel de Economía, el señor Joseph Stiglitz, dijo que el neoliberalismo había llegado a su fin, que ya no se podía con él, que tenía que el Estado volver a intervenir en la economía para regular esto que conocemos muy bien en México. Bueno, hay el señor Carlos Slim, el señor Alberto Valleres, que tiene una tienda de ropa y minerías, el señor Salinas Pliego, que ganan muchísimo dinero, pero hay 57% de mexicanos que están en la economía informal, y a veces también ganan lana, un taquero, un X, ¿no? Pero son los mismos. Entonces, estamos terribles. La deuda externa crece cada año 8% y ha llegado a 161 mil millones de dólares. Y es muy curioso porque esta cuestión de la deuda externa, pues se paga con nuevos créditos. Es como el señor que tiene una tarjeta de crédito y que cree que puede gastar y gastar y gastar. Pues no, llega un momento que le cobra. Y entonces se sigue endeudando y se sigue endeudando y se sigue endeudando. Y después pues le quitan el carro y le quitan la casa y le quitan todo, hasta las propiedades o las... Entonces, México está en una situación terrible. Yo fui a la tienda del UNAM y vemos cómo hay una inflación espantosa. Hay cuadernos para la escuela de 100 pesos en la tienda del UNAM, que es barato. Entonces dice uno, bueno, ¿cuánto gastará un padre de familia ahora que están este tipo de cuestiones? Pues mucho más que hace muchos años, ¿no? Nosotros, cuando éramos alumnos, llevamos un cuadernito y un lápiz y demás. Ahora les piden además una lista grandísima de libros. Entonces, la situación está terrible por todos lados. Me dice una señora que va a hacer el aseo de la casa que, por ejemplo, en Chimalhuacán les cobran alrededor de 480 pesos de cuota voluntaria para que entren los muchachos a la escuela. Entonces hay una serie de cosas que ahora hay que aumentan el gasto de los pobres y que pues no traen las satisfacciones requeridas. Estamos pues en una situación en donde los intereses de la deuda externa en 3 años hemos pagado más de 1.300.000 millones de pesos en 3 años. Es decir, nuestra deuda externa, que ya se hizo, como decían algunos antes del Fobaproa, eterna, es una cosa impresionante. Y lejos de crecer, lejos de desendeudarnos más, nos vamos endeudando y endeudando y endeudando. Y esto los gobiernos dicen que no es problemático, que todavía tenemos alguna posibilidad de hacer las cosas. Yo creo que no, que hemos llegado ya a un tope en donde la Secretaría de Hacienda, que ya nos anuncia que el próximo año va a venir, nos dice, un presupuesto austero. ¿Qué es esto de austero? Un presupuesto donde vienen recortes en muchos rubros, que ya los hicieron a principios de año, que ya los hicieron a mediados de este año, y que van a venir el próximo año. ¿Y en dónde vienen los recortes? Pues ya sabemos, en salud, en educación, en carreteras. Bueno, además, yo no sé si haya salido últimamente, el eslogan de este gobierno, mover a México, es que hemos hecho autopistas. Pues va uno a las autopistas y son cada vez más caras las existentes. Y las nuevas, las que están rumbo al Estado de México, son carísimas. Estos señores de OHL que hicieron estas carreteras, de verdad, están saqueando a los pobres automovilistas. Por lo tanto, yo creo que debe llegar un momento, en serio, no lo piensan así, según los anuncios que vemos en Los Pinos, para el próximo informe de gobierno del señor Peña Nieto, que no va a ser ya con ni con la iglesia, ni con los empresarios, porque están peleados con ellos, ni con otras personas, sino, dice, va a haber un intercambio con jóvenes. Bueno, ¿qué están anunciando los señores de la Presidencia de la República? Que todo va a todo dar. Es decir, ellos parece que no ven al país, a pesar de que yo no lo digo, lo dice Stiglitz, lo dicen los señores de los financieros y de la banca y de muchos organismos internacionales que antes aplaudían a México, dicen que la situación de México es terrible. Si ya hemos hablado aquí de violencia y de otras cosas que es terrible, bueno, en la cuestión económica, que a veces se ve poco, porque realmente la gente pues no entiende en ocasiones qué le dicen en los noticiarios televisivos acerca de la economía, la cosa, como seguramente decía tu papito y decía mamita, está que arde. Esa es la situación de la economía mexicana en estos momentos, maestro Froilán López Narváez. Pero hay algunos millonarios de amor. No alcanza para la renta, mucho menos para viajar. Comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y legal. No hay en la casa cortinas ni joyas en el cajón, pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna, me llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta brillantes, carros de lujo ni chamanas de pieles elegantes, perfumes importados ni un buen reloj. Tus besos pagan mejor. No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante. Soy millonario de amor. Señora, señor Jorge, fíjate que yo conocí jovencito. ¿Fue tu alumno? No. Ah, porque no has tenido alumnos, como decían, surtido rico de todos, ¿no? Así es. No fue mi alumno. El gobernador de Morelos. En la prepa 6. Ahí lo conocí, lo traté medianamente. Ajá. Y ahora resulta que su gobierno está en condiciones lamentables. Es una zona que, a pesar de negativas, se ha puesto en claro que es lugar de homicidios frecuentes. Así es. Y pues ahora se ha armado la grande, porque hay problemas pues en la Universidad Autónoma del Estado de México. Líderes transportistas y Graco pues se defiende diciendo algo pues que no tiene consistencia ninguna. Dice, fuerzas conservadoras conspiran para atacar. Casi dice lo que el rival al que odia es un complot. Es, ¿no?, un complot. Eso pudo haber dicho. Pues sí, es una conspiración. Uh-huh. Y se defiende y argumenta, así habla, que es un despropósito y violación a la soberanía de Morelos la exigencia de desaparición de los poderes de la Unión, debido a que, según él, no hay elementos de ingobernabilidad. La agarrona está con la iglesia católica y también protestante, porque en este sagrado se han metido también, conservadores de uno y otro lado. Y bueno, él, que todavía se identifica como periodista, se defiende. Ya intervino allí un personaje que presenté Javier Sicilia. Sí, y lo llevaste a una revista semanal, a Prosexum. Así es, Prosexum. Y se da el caso de que Sicilia está muy beligerante porque cree que el gobernador llega a ser delincuente, y como la bronca está con la universidad regional, pues también hay ese pleito. El caso es que hay una solicitud a gobernación para que se instale una mesa de diálogo para entablar un juicio político contra Graco, y que se funde, establezca un gobierno de conciliación. Por lo tanto, el pleito es fuerte y parece difícil que lleguen al derrocamiento de este muchacho coyote de la prepa 6, ya lo conocí yo. Yo pensé que le conocías algunas mañas, y este muchacho coyote. Sí, es coyote porque es de la prepa 6. Sí, sí, sí, ya entendí. Yo había tomado por otra vertiente eso, pero ya. Entonces, los agarrones están fuertes y es difícil predecir si este conflicto que crece podrá disminuir, Jorge. Sí, el buenísimo Calixto, Luis Sergio Flores, ayer, creo, en el Universal, pone una frase: Graexit, como si fuera el Brexit, pero dice, y pone, pinta al señor José María Morelos, de donde es gobernador Graco, que le da una patada a Graco y dice que mejor se vaya como candidato a la presidencia de la República en lugar de estar en Morelos, como quiere Graco. Él le anunció hace mucho que quiere ser candidato. Bueno, pero el asunto, por cierto, hoy hubo un debate en el programa del señor Loré de Mola, se llama Despierta, entre el rector y el señor Graco Ramírez. Interesante, pero incluso hasta el final el señor Loret, así como si fuera un juez muy bondadoso, dice: dense la mano después de esto y sigan en sus actividades. Bueno, el hecho es que en Morelos tenemos ahora que hay un aumento de homicidios dolosos, de secuestros y de extorsiones, y una baja en empleos, hay fuga de capitales y un desarrollo muy pobre. Eso es lo que dicen los indicadores de diferentes institutos oficiales. Por lo tanto, este señor Graco, que decía que iba a hacer todo lo contrario, que iba a bajar los secuestros y que iba a aumentar el empleo y demás, está haciendo todo exactamente al revés. Algunas voces muy autorizadas dicen que el asunto, además, es que el señor Graco, que se ha enriquecido, y hay por ahí, por ejemplo, un restaurante muy famoso, era muy famoso, creo que sigue siendo, se llamaba o se llaman las mañanitas, donde hay pavos reales, todo eso, así estilo la ex hacienda de Tlalpan, que también tiene esas características, dicen que hace tiempo ya es del señor Graco, y que este ha hecho negocios ilícitos con un muchacho Roberto Galloso, que es su hijastro, y con su esposa Elena Cepeda, que lleva a los principales atractivos del espectáculo a Morelos a precios carísimos. Ella ya lo hacía aquí, la señora Elena Cepeda, en el gobierno anterior de Marcelo Ebrard, formó una asociación fuera del gobierno del DF que traía a personajes del extranjero, y la asociación le vendía al gobierno del DF esos números. Eso mismo está haciendo ahí en Morelos. Y en efecto, este señor Graco trae una bronca contra el señor Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, y el señor Javier Sicilia, más el obispo Ramón Castro. Los dos primeros, Alejandro Vera y Javier Sicilia, hace poco fueron a descubrir las llamadas fosas de Tetelcingo, en donde hay más de 100 cadáveres, entre ellos de niños, que sin ningún protocolo la Procuraduría del Estado los enterró ahí, porque pues los encontró muertos por aquí y por allá, y los echó como si fueran basura, dice Javier Sicilia, ahí en esas fosas. Y el señor Ramón Castro trae bronca con el señor Graco Ramírez por las famosas bodas homoparentales o bodas entre gays, o como usted le quiera decir, a las cuales se opone. Pero es curioso que este señor Graco Ramírez, como otros gobernantes, vaya sumando gente en contra y gente en contra, en lugar de tener salidas a las cosas que se le dicen, pues tiene todo en contra. A este señor incluso ya su grupo, que se llama Los Chuchos en el PRD, que está formado por varios, entre ellos Jesús Ortega y Jesús Zambrano, ya ni lo defiende. Hoy mismo en el Senado de la República, Alejandro Encinas y otros senadores perredistas dijeron que hay que poner atención en Morelos, que están sucediendo cosas gravísimas, no solamente las fosas de Tetelcingo, sino hay un aumento en la criminalidad y en otras cuestiones. Es curioso porque el señor Graco Ramírez es miembro del PRD. Estos que piden, obviamente, una investigación de Graco, pues no son de la corriente de Los Chuchos que él era, pero Los Chuchos también se han quedado callados. La señora Alejandra Barrales, que es ahora la nueva líder en el PRD, un poco apapachó, pero no se lanzó a defender abiertamente a este señor Graco Ramírez. Por lo tanto, tenemos un problema ahí en Morelos, que ha sido un problema desde hace tiempo, porque quiero recordar que ahí han encontrado algunos narcotraficantes, y a uno incluso la Marina ahí lo mató, que es el señor Beltrán Leiva, ¿no?, que le llamaban el jefe de jefes, que ahí murió, y luego hasta presentaron su cadáver con dólares por todos lados. Y también hay que recordar que el hijo de este cuate es ahora el que trae bronca con los del cártel de Sinaloa, que dicen que fue el que mandó secuestrar a los hijos del Chapo Guzmán, que al principio decían que era uno, luego que dos, luego que tres, y como el Chapo pues tiene hijos por todos lados y tiene mujeres también por todos lados, quién sabe cuántos hijos tendrá, pero ahí está esa cuestión. El hecho es que Morelos ha sido una tierra en donde se han ido a refugiar muchas bandas, pero muchísimas. Ahora parece que los Zetas son los que están metidos ahí, y algunos señalan que pues no se les toca. No hay que olvidar que al principio del gobierno del señor Graco Ramírez hubo una balacera entre la procuradora del estado y unos escoltas del jefe de la policía, en donde mataron a varios. O sea que esto ya tiene tiempo que hay cierta ingobernabilidad. Claro, no hay que echarle todas las culpas a Graco. Viene de atrás porque los señores que estuvieron ahí gobernando Morelos de parte del Partido Acción Nacional, pues fueron muy descuidados o muy obvios. Había un señor Sergio Estrada Cajigal, que fue gobernador de ahí, que tenía un helicóptero que le llamaban el helicóptero del amor. Pues quién sabe qué adrenalina le daba a este cuate, que se subía con sus novias, queridas, amantes, no sé, al helicóptero, y dicen que allí hacía el amor. Y se dijo mucho. Luego entró otro señor también del Partido Acción Nacional, el antecesor de Graco, Marco Antonio Adame, y también dicen que hizo estropicio y medio en diferentes regiones del estado. Es decir, un estado que antes era se llamaba sobre todo Cuernavaca, el lugar de la eterna primavera, y iban a veranear ahí. Bueno, pues ya tienen hasta un señor ahí que como futbolista fue muy bueno, aunque haya sido del América, el señor Cuauhtémoc Blanco, pero como presidente municipal de ese lugar, pues es espantoso, porque los que lo llevaron ahí, que fue un partido morelense, Patito, ahora están peleadísimos con este cuate. En fin, que Morelos, de ser el lugar de la eterna primavera, ahora dicen los caricaturistas, entre ellos Magu, que es el lugar de la eterna balacera. Así están las cosas. Ya no primavera. No primavera, sino balacera. Así están las cosas, maestro. Pues a ver, este joven, a quien conocí mucho más joven, culpable, ¿no? Miénteme como siempre, dice Luis Miguel. Tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliendo. Este 22 de agosto fue la fecha programada para reanudar clases a nivel de educación básica y en algunas entidades del país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió su promesa de mantener la suspensión de actividades ante la cerrazón del gobierno federal por resolver sus demandas, fundamentalmente la petición de que sea abrogada la reforma educativa. Según reportes oficiales, en todo el país, casi el 100% de las escuelas comenzaron el ciclo escolar sin protestas magisteriales de por medio. Un comunicado de la SEP afirma que el ciclo escolar inició con prácticamente el 100% de los 26 millones de estudiantes inscritos en el nivel de educación básica y la asistencia de 1.211.000 docentes en 226.000 planteles educativos del país. En contraste, versiones de los profesores disidentes agrupados en la CENTE afirman que hubo protestas y movilizaciones en 28 entidades y en Chiapas y Oaxaca, más del 50% de escuelas realizaron paro de labores para reclamar solución a un conflicto agudizado desde hace 3 meses. En el acto oficial del inicio del ciclo escolar, celebrado en una escuela de Toluca, donde cursó la primaria, el responsable del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, con el argumento de que primero está el derecho a la educación de la niñez, lanzó la advertencia al magisterio disidente de que si no reanudan las clases, no habrá un diálogo para tender puentes de entendimiento que lleven a superar el conflicto. Peña Nieto reiteró que no se negociará la reforma educativa. Por eso es impensable. No habrá más diálogo si no antes garantizamos que las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están cerradas. No habrá más diálogo si no garantizamos que las niñas y niños de México puedan recibir educación. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue más allá con la advertencia a los profesores disidentes y manifestó que se aplicarán descuentos salariales a los maestros que hayan faltado en el inicio del ciclo escolar a nivel básico. En el mismo sentido se pronunció Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien hasta hace unos días era el funcionario federal que había tratado de entablar negociaciones directas con el magisterio disidente con la idea de superar el conflicto. Estamos trabajando, ya dijo el presidente, es claro. Aulas para poder seguir con el diálogo. En contraparte, los dirigentes del magisterio, agrupados en la CENTE, desconfiaron de la oferta gubernamental de que primero regresen a clases para continuar negociando y recordaron que desde el año pasado la misma oferta les fue prometida por el gobierno federal y faltaron a su palabra. Situación que solamente ha agudizado el conflicto. Por eso les decimos que aunque llevemos 3 meses de batalla, 3 meses de lucha en las calles, nuestra incansable convicción va a seguir adelante. Seguiremos en nuestra lucha hasta ver caer la reforma educativa. Y si alguien es responsable de que no haya clases en este país, lo es el propio presidente de este país, Enrique Peña Nieto, quien con su ignorancia, quien con su incapacidad, no ha sabido dar respuesta puntual al conflicto magisterial. Por lo pronto, y a unos días de que se reanude el periodo de sesiones en el Congreso, no se vislumbra nada claro sobre una posible ruta que lleve a modificar la legislación en materia educativa y que incorpore propuestas que han sido formuladas por el magisterio disidente. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. El conflicto que se incrementa, pues ya ha dado lugar a respuestas no solamente oficiales, en donde el asunto es frontal o aceptan la condición legal ya constitucional o, como viene ocurriendo, sufrirán represiones. La respuesta, como digo, ha sido variada y así aparecen reclamaciones como las de indígenas tzotziles que declaran: maestros que se ausenten de las aulas serán amarrados. Y declaraciones como los padres en Oaxaca: somos más que los docentes de la gente y si se llega a agotar la paciencia no dudamos que puede darse la espalda a los maestros y exigir su destitución para hacer que se respete la educación de nuestros hijos. De manera que las respuestas son variadas, sociales, políticas y diré que hasta tecnológicas, porque ya no sabemos en qué amplitud se están dando clases con vías tecnológicas y no personalmente. Sí, dijeron que iban a utilizar todas las nuevas herramientas para dar clases, como antes, si acuerdas, era la telesecundaria, sí, que empezó hace muchos años, que a lo mejor todavía sigue, pero ahora ya podríamos decir la telefonitis o la tele internitis, ¿no? Algo semejante. El caso es que las partes oficiales y la de los disidentes no ceden, no convienen, y como están planteadas las cosas no podrán convenir. Como se ha establecido violencia, secuestros, paros, el asunto, me temo, en próximas horas o días llegará al punto del empleo de todas las fuerzas oficiales represivas. Seguramente la gendarmería, el ejército, la marina habrán de someter a estos disidentes, porque los daños causados, según se quejan empresarios y demás, son cada día más insufribles. No hay manera de replantear el asunto, por más que Nuño ha dicho, bueno, vamos a revisar en especie la reforma y a ver qué enmiendas, pero la ley no será la condición jurídica no será trastornada en algo diferente, así que habrá más despedidos, más gente sancionada, hasta que, me temo, probablemente se tenga que recurrir a las fuerzas represivas, Jorge. Pues ojalá y no, y yo creo que eso será, desde mi punto de vista, quizá, y ojalá no se llegue a eso, después del informe presidencial, porque antes del mismo yo creo que va a haber todavía jaloneos aquí y allá, pero el hecho es que hoy hay dos noticias en el periódico La Jornada que dice: suaviza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa algunos pasos de la evaluación profesional docente, y dice que el trámite será voluntario, excepto para los maestros que obtuvieron malos resultados en 2015. Y por ahí otra noticia nos hablaba de que, bueno, se evaluaron con este proceso que no fue muy afortunado, según los mismos miembros del Instituto Nacional de Evaluación, entre ellos Gilberto Guevara Niebla, no fue muy afortunado, se evaluaron alrededor de 150 mil profesores, pero están por evaluarse, si siguen las cosas, pues más, porque al parecer hay 1,000,000 de profesores, etcétera. Y otra noticia en el mismo periódico La Jornada dice: mentores mexicanos abuchean a Nuño en entrega de reconocimientos. A cada mención del nombre de Nuño surgían gritos de fuera. Y esto sucedió curiosamente en Ecatepec, Estado de México, un lugar que ha sido gobernado como presidente municipal dos veces por Erubiel Ávila, y que estaba ahí presente y tuvieron que salir. Esta última noticia me parece extraña, pero quién sabe qué ocurriría ahí, habría que investigar por qué fue tan mal recibido este señor Aurelio Nuño. No hay que olvidar que el inicio de clases lo hizo el señor Peña Nieto, diciendo que no se iban a negociar la reforma y que iba a seguir adelante también en el Estado de México. Pues algo pasó ahí. Algunas otras fuentes dicen que en efecto el señor Osorio Chong quería llegar a acuerdos con los profesores, pero no lo dejaron, y ya después de este asunto de que dijo el señor Peña Nieto que ningún acuerdo, pues menos. Es muy curioso porque en el periódico El País del día 25, si usted puede entrar ahí, hay cuatro maestras de Michoacán que hacen un rap muy curioso, y aquí a nuestro principal experto en estas cosas, a ver si lo puede recuperar, y dice, estas muchachas dicen: somos los de abajo, se abren los caminos y lucharemos hasta llegar al poder. Entre lo poco que pude yo escuchar al respecto, pero me pareció muy interesante que empiecen ya a hacer este tipo de cuestiones, porque esta lucha también ha sido bastante solemne por parte de los líderes de la CENTE. Entonces aquí entran algunas muchachas ya a cambiar la cara. Bueno, el Instituto de Evaluación dice que las reformas es un gran reto en la aplicación y los maestros no están listos para cambios y capacitación, entonces que en septiembre vendrán las cosas. Hay por ahí una serie de dimes y diretes, y la señora Silvia Schmelker de este instituto hizo un llamado muy ponderado a todos al regreso a clases, y dijo que hay que hacerlo en tres etapas para estar acordes con las situaciones que existen. Y en una reunión del Partido Verde Ecologista Mexicano, incluso Nuño volvió a ser rarísima una apertura a la gente, aunque mesurada, en efecto, no dijo que, sino dijo que hay que volver a los cauces institucionales y demás. Yo espero que haya sensatez en uno y en otro lado, porque creo que se está llegando a estirar la liga demasiado, y por eso yo decía que, bueno, viene el informe de gobierno, creo que no habrá ninguna situación pues muy violenta ni ríspida antes, pero después quién sabe, porque sabemos que en estuvimos en 68, que después de aquel famoso informe de Díaz Ordaz, que fue catastrófico, pues vino una represión muy severa contra los estudiantes. Entonces yo creo que los profesores de la CENTE deberían también tomar las experiencias y tratar de no estirar demasiado la liga para ver si se puede esto recomponer. Hay en ciertos lugares, por eso insistí mucho en esto de evaluación, pues una ponderación para ver las cosas, aunque ellos hicieron todo este tipo de cuestiones, pero están ahora tratando de ver cómo lo que no se hizo bien se puede remediar de otra manera. Por lo pronto, ni para atrás ni para adelante. Pues el lío del Brexit ha llegado a condiciones, damnificaciones tremendas, particularmente en Inglaterra. Ahí ya se advierte que viene probablemente una recesión económica, y esto está aparejado, pues sí, sin duda, una condición de menoscabo que por supuesto le llega a los pobres, aunque los alegatos son muchos de las empresas, pero la vulneración por supuesto ha afectado, se advierte especialmente al mercado de trabajo inglés. El asunto es que si llega ya a recesión el problema se hace hiperpolítico. No hay por ahora ninguna propuesta que permita superar la hipercrisis, que eso es. Como sea, hay algunos signos como que el déficit público menor que en el 2015 y que la libra y el Banco Central disparan la bolsa, que el empleo sube tras el referéndum, en fin, confusiones, Jorge, en una crisis de ese tipo. Sí, sí. Aparecen hechos que son plausibles y otros son francamente preocupantes, como que la libra en sus mínimos. Y se habla ya de recesión, entonces esto es algo hiper dramático, grave, que vulnera ciertamente a los británicos y asociados, pero sin duda afectará, pues sí, a Europa, cuál es el problema inmediato, pero América Latina, África, porque ya la vinculación económica es de integridad mayor o menor, y lo del Brexit es un asunto mundial, por más que todavía no pegue. Estás escuchando Femkai Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.